Ayudemos a respirar al mundo. Sembrando árboles, cuidamos nuestra vida y el futuro de todos. Campaña Sembrando tu Vida. Universidad San Martín de Porres, una universidad para toda la vida.